buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal la gotera? Bien, bien, nos hemos salvado bastante. Estamos sin problemas ninguno. Para aquellos de fuera ha habido una cuéntalo tú. Sí, bueno, llovió un montón, sobre todo ayer aquí en el barrio y en Valencia en concreto llovió bastante. Sí, llovió por la noche, ¿no? Más bien que. Sí, por la tarde, sí, caía bastante fuerte. Bueno, creo que llovió mucho de aquí para abajo, de Cullera, Gandía y todo lo que es la ribera, ha llovido un montón. Teníamos, aún no ha pasado ni un año de la Riuá, que ahora le llaman la Dana, pero es la Riuá, con tantos muertos por culpa del inútil este que tenemos de presidente de la Generalitat, la zombie le llaman, de nuevo nombre. Y bueno, la gente que vivía ahí pues tuvo que subir los coches a los sitios más altos del pueblo, los muebles al primer piso. Un revival muy poco. Un susto, la verdad. Pero bueno, al final no pasó nada, fue una lluvia como otras. Yo recuerdo que incluso aquí estando en Radio Malva en los estudios, que estamos en un bajo, aquí en la calle Barraca, en el barrio Cabañal, que ha habido lluvias que nos entró de un palmo dentro del agua, ¿no? Es algo que pasa en este barrio, donde ha habido siempre viviendas a nivel calle. Sí, pero no, esta vez no ha ido todo bien, las goteras poquitas y bien, todo en el barrio. Sí, todo como tiene que ser. Aquí en Valencia, históricamente, nunca acabas de arreglar el tejado, ¿no? Tú lo sabes por experiencia. O sea, yo creo que le he metido mano 5 o 6 veces, intentando, todo el rato te quedas con que... ¿Tú cómo lo has hecho eso? Sí, pues fue lo primero que hicimos en la casa, ¿no? Atajar el tejado, y que había goteras que si no hubiésemos entrado nosotros, pues un año o dos, si cae el tejado, cae todo. Y fue lo primero que acometimos y, bueno, costó su tiempo, pero intentamos hacer las cosas bien y ahí está. Pero dejamos los pequeñas esquinitas, cositas así, pequeños detalles, que cuando llueve tanto como ayer, pues entra un poquillo de agua, pero bueno, lo normal, no pasa nada. Pones un cubo. Es lo que toca, ¿no? Aquí claro, un poco pues, lo pones un cubo, tal, te mantienes un poco a las 3 de la mañana despierto por ahí, moviendo los cubos por un lado y para otro, y es lo que toca. Y a partir de ahora no volverá a llover en un montón de tiempo, porque aquí es lo que suele pasar. Hacía mucho que no llovía también, ¿no? Tuvimos suerte y llovió. Yo seguía eso desde que me enseñaste tú esos mapas de tal. Y ha llovido un montón en el mar. Sí, lo teníamos aquí al lado. Cuando entraba se notaba, pero estaba aquí al lado lloviendo un montonazo. Sí. Hemos tenido mucha suerte en ese estilo. Bueno, pues hoy es el primer programa que se escucha en Onda Polígono, Toledo. Qué contento estoy de la movida. Y bueno, pues hoy voy a dedicar una parte importante a... ¿No había salido hasta hoy? No, me contaban que era en octubre cuando cambian la parrilla y el jueves de... Joder, cómo son de onda Polígono. No cambian la parrilla hasta octubre y no hay manera de cambiar. Pero muy bien, me han pedido que a ver cómo se las apañan para que poner más calidad del audio. Que si lo subo a otro sitio, eso es interesante a explorar. Y de momento lo primero que he hecho ha sido subir la calidad cuando lo guardamos en el Audacity, ponerla a tope, que no hay tanta diferencia. Yo lo guardo a tope. Lo que pasa que luego en el iVoox me lo reduce. produce. Ah, ves, pues ese es el problema. Pero bueno, ya miraremos. Ya te comentaré yo luego fuera de antena que tengo un proyecto yo que estará a la calidad que tenga que estar, a la que le salvemos. Exactamente. Vale, pero de momento yo lo voy subiendo a tope y ya veremos más adelante. Porque quiero dedicarle también el programa un poco a mi relación con el polígono industrial de Toledo. Porque el polígono es por el polígono industrial. Sí, es el polígono, se llama así. Y es un polígono que se entera uno. Que se creó en los años 70 para albergar la Standard, que era de ITT, Internacional Standard, que era. Era una multinacional americana que desembarcaba en España con esos. Fabricaba televisores y eso. No, al principio eran los teléfonos, todos los teléfonos que tuviste en tu casa en algún momento salieron ¿sí? gran parte de allí, se fabricaban y bueno, pues son multinacionales, que mano de obra barata y muchos trabajadores que estaban en el campo, pues ya sabemos cómo está el campo ahora, pues imaginaros cómo estaba antes, pues fueron a trabajar a esas fábricas, entre ellos mi padre. Entonces, mi padre se tiró en esa fábrica, pues no sé. ¿Trabajaba en la fábrica? Trabajaba Standard. En esa fábrica 40 años. ¿Cuánta gente trabajaba allí? Miles, varios miles. Era una fábrica enorme, entonces. Sí, sí, enorme. Sí, de hecho, el polígono se creó alrededor de la fábrica. Alrededor, porque esto era, lo querían sacar un poco de Madrid y bueno, pues lo llevaron ahí, crearon ese polígono. Hay una nacional que cruza y a un lado está esta zona industrial y al otro lado las viviendas. Bueno, yo soy de un barrio cercano, el más cercano al polígono, Santa Bárbara, el barrio del humo. Curioso que muchas veces cuando me preguntaban de dónde soy, yo era más de Santa Bárbara que de Toledo, porque los de Toledo al final son los de Buenavista y los del centro, pues ya sabemos, los pijos, los señoritos y no sé qué, pues cada uno tenía el orgullo de su barrio y cada uno con sus peculiaridades y un poco similar. Mis padres, o sea, nosotros vivíamos en ese barrio que está a 3 o 4 kilómetros del polígono, probablemente lleguen las ondas desde algún cerro, se pueda escuchar. Pero hay un poco de distancia, que yo incluso yo trabajé otro año allí también, que ahora contaré alguna anécdota de... ¿En la fábrica? No, en esa no, en otra. Yo trabajé en una fábrica de... No sé si queréis la cuento de la primera, que también tuve relación con ese polígono, en la fábrica de especie de carne, Canes Toledo. Y inmediatamente... Pues has acabado vegetariano. Acabo el año, que estuve un año allí currando, y me hice vegetariano. Y bueno, no voy a contar muchas cosas, pero una importante es que mientras yo estaba allí, todas las semanas venía un camión de terneras de Inglaterra. Cuando, curiosamente, me dejé el curro y tal que cual, y me fui a Inglaterra, y yo cuando llegué allí se sabía hacía tiempo que esas vacas estaban enfermas y las estaba enviando a precios más baratos. Aquella crisis de las vacas locas. Sí, pues eso ocurrió en España y concretamente en esa sala de despiece. Era porque le daban de comer carne. Otros animales muertos. Es que animales muertos, les daban de comer carne a las vacas, que es un animal vegetariano. Yo en ese tiempo que pasé allí no volveré a comer carne en mi vida, a no ser que, yo que sé, que sea necesario o que el animal haya estado criado en libertad, pero realmente tampoco es algo que me guste. Pero luego después vino pues ya pues toda la teoría del vegetarianismo y todo eso, pero ver en primera mano cómo pueden envenenar a la gente impunemente, pues directamente mejor no comer de eso, que con los vegetales también hay problemas, pero bueno. Pero bueno, una cosa que sí que había en estos barrios era... aparte de lucha obrera, era lucha cultural. Y de hecho, tengo entre mis manos la primera cinta que me compré. La primera cinta cultural, ¿a qué te refieres? Pues acá había una tienda de discos, por ejemplo. Bueno, en Toledo también la habría, pero yo qué sé, yo a Toledo tampoco iba mucho. Pues me iba al polígono, a la tienda de discos donde te la grababan también. No recuerdo el nombre de la tienda, que se me olvidaba. La que empezaba a haber tiendas de música, por ejemplo, en los barrios. En los barrios, y me pude comprar esta cinta que vamos a escuchar. De hecho, la tengo aquí, la vamos a poner. Hoy hacemos como tú haces mis mejores casetes, hacemos mis primeras casetes. Sí. Y vamos espérate que la tengo aquí, con esta primera. Está, para aquellos que no lo estáis viendo, se ha traído Luis un radiocasete, que lo ha enchufado a la mesa y allá vamos. Y ya tenemos la canción preparada, lo que Dios quiera. En su sitio. Esta cinta es Oyuka 88, que es un recopilatorio de esta discográfica vasca, y así empezaba la cinta, con una canción de la Polla Record. Para Bueno, pues así empezaba Oyuko 88 con la canción de La Polla Record. Bueno, es un disco de estos con un casete, ¿verdad? Un casete con su... con una tapa, vamos, una, con una foto, una fotocopia en cartón. En cartón, en cartoné, sí, que se llamaba antes, fotocopiada, parece. Claro, pues imaginaros, hay un chaval de 17, 18 años... todo en vasco, que eso sonaba emocionante. Sí, la verdad, la mitad de las canciones en vasco ahí. Joder, cómo mola. La Polla Record y la letra la ponía. Si es que, de hecho, soy un poco mal por eso de las veces que la he puesto. La primera cinta original, sí que tenía algunas grabadas y eso, de hecho... ¿La primera que tuviste? Sí, sí, sí. Sí. Ah, interesante. Y para elegirla, pues imagínate, o sea, no, tampoco tendría mucho dinero para pa nada. Bueno, igual es la que te encontraste. Luego la Polla Records está, por lo menos se les entendía. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero imaginaros, ¿no? En Toledo, donde la cultura, pues eso, brilla por su ausencia. La sombra del Alcázar es muy alargada. Exactamente. Entonces, mira, para que os hagáis una idea, los de Toledo igual me entienden mejor, pero los de por allí, mi hermano trabajaba en una empresa en la que los coches de la empresa, se pasaba todo el día montado en el coche y tenía la radio puesta con la COPE con bloqueo. O sea, si tú estabas en el coche y si querías radio, había COPE o no había nada. ¿Un bloqueo a qué te refieres? Que tú no tienes un radio cassé, puedes poner una emisora y bloquear para que no lo puedan cambiar. Ah, ya, entonces, ya, si se encendía la radio en el coche, joder, es lo que quiero decir. Y a vosotros que no puedes cambiar la radio. Sí, entonces... el otro día leí que en Corea del Norte venden los aparatos de televisión y las radios con bloqueo. Sí, es que no sabía cómo era, pero o sea, no puedes, no usas el mando para nada. Te comes lo que... Exactamente, pues eso ha sido durante... Yo creo que ahora ha cambiado en realidad, ¿eh? Yo me da la impresión de que... el AVE, ¿no? El AVE, te pones de Madrid y Toledo en 45 minutos, ha traído mucha gente, pues lo típico. Sí, nada, cambia todo, ha ido mejorando. El ferrocarril ha traído la modernidad de alguna manera, pero que costó muchos años. O sea, yo, y también quiero hacer hincapié un poco también en esos años en que allí se montó esa empresa, se construyeron los edificios y allí no había nada. Eso era un erial, el páramo, y se consiguieron los servicios y se consiguió hacer esos barrios habitables, fue gracias al trabajo de mucha gente que se pusieron las pilas y se organizaron y lucharon por sus derechos y a todos los niveles. Yo conozco más lo de... Bueno, el polígono siempre ha sido un referente porque tenía mucha más masa obrera y no tenía tanta... no estaba tan cerca de la capital ni tan... Digamos que en mi barrio la iglesia tomó más el control, así del rollo social, el rollo de las charlas, de lo purdé y todo eso, veis ahí los tentáculos de... Bueno, había una iglesia también obrera, ¿no? No sé si en tu barrio, pero sí, en otros sí que había. Que sé, tenía mucha más presencia social la iglesia por aquel entonces. Sí, sí. En la calle. Sí, de hecho, en mi barrio, mis padres, de hecho, con otra gente, montaron un cineclub, porque cuando yo era pequeño no había nada en el barrio, lo que se dice, no había nada. Entonces, pues allí nos teníamos a todos los chavales, crecimos viendo películas que nos traían y, bueno, pues era el local de la parroquia. No se metía... Bueno, digamos, hacía también una gran labor, como solo había dos televisiones, parecemos los abuelos de aquellos de Spitting Image, ¿no? Como solo había dos televisiones, por ejemplo, la 2 hacía una gran faena poniendo, ¿no? Poniendo clásicos de la Hammer y de terror y de cosas así. O sea, yo un poco de Vaqueros, o sea, un poco mi cultura viene de ahí, mi cultura cinematográfica. Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Claro, la 2 y bueno, y la musical de Radio 3 también, ¿no? Sí, Radio 3, sí, sí. Fue la que también abrió un poco de camino y... Bueno, era un rayo de sol, ¿no? La Radio 3 fue... Es que también es muy difícil de contar lo que es vivir en un sitio que es un páramo, ¿no? Un desierto donde no hay nada, no en tiene... En mi pueblo solo había cine, pero por ejemplo no había ni biblioteca, ni yo qué sé, ni teatro, ni y eso solo en las fiestas venía alguien a tocar. O sea, era un páramo cultural importante, ¿no? Claro, y estos barrios, tanto el Polígono como Santa Bárbara, como cualquier barrio obrero que se construyó cerca de las fábricas, de la gente que vino del campo, pues no tenía los mínimos de ningún tipo. Y bueno, yo soy un poco más mayor, igual quizá la generación tuya fue la que peor parte se llevó, porque pilló... Bueno, cuanto más mayor seas, peor. peor parte mía. O sea, es una cosa que va así, ¿sabes? No, no todo tiempo pasado, te lo decía antes fuera de micro, fue anterior. O sea, cualquiera que este rollo hipster de romantizar, o estas ondas que hay ahora de romantizar la vida anterior, porque la gente se podía comprar una casa, pero las mujeres no podían ni tener una cuenta corriente. O sea, que no me jodan, ni pasaporte si el marido no se lo aprobaba. O sea, hay cosas que hay que pensar un poco antes de decirlas. Claro, claro, por eso es importante poner. De hecho, también creo que en mi historia, aparte de que sea la relación con el polígono y con aquello, es la historia de mucha gente, y en mi caso era muy dura. O sea, salías a la calle, salías a la selva ahí, o sea, te podían pegar, te podían atracar. Bueno, había mucha violencia en la calle, había drogas chungas, había mucho yonki, y luego ya para rematar vino el SIDA, ¿no? Que era una cosa, parecía una maldición, o sea, una enfermedad que afectaba, eso sí que fue una pandemia. Una enfermedad que afectaba a los homosexuales y a los drogadictos. Parecía que sí, de hecho, claro. Se rumoreaba, ¿no?, que había sido la CIA. Cosa del Papa o algo así, no me extrañaría. Sí, sí, vamos. Sí. Pero las circunstancias eran durísimas. Es que no había lo más mínimo de nada, de comunicación. O sea, lo único que... Las relaciones intergeneracionales eran nefastas también. Claro. Y lo bueno es que te obligaba a organizarte y a luchar por tus derechos y por tus cosas, ¿no? La sí. única parte positiva de todo eso. Yo mantengo eso. La teoría que cuando hay menos la gente es más solidaria. ¡Qué claro. remedio! Claro. No, creo que además es verdad, ¿no? Sí, sí. Es más solidario porque tú sabes, yo por ejemplo, si no puedo comprarme discos ni acceder a Spotify ni nada y tengo que ir a tu casa, pues tú te compras, nos organizábamos, tú te comprabas un disco, yo me compraba claro. otro, y entre todos nos compramos claro, cinco discos. Y nos alegramos de compartirlo, pero ahora no. Hasta las drogas las comprábamos comunitariamente, poniendo 20 duros cada uno. Uh-huh. Vamos a escuchar otra cinta, Capital Radio de Clash. Aquí escuchábamos Capital Radio de Clash, que también estaba entre mis primeras cintas de por aquel entonces, y que bueno, Para que os hagáis una idea, yo me fui de allí cuando cumplí los 18 años y para mí era un infierno. Un día más. Sí, poco más, imaginaos. Bueno, en realidad, yo estaba, era un poco, iba medio encarrilado, estaba currando ahí en el polígono, no sé qué, tenía curro, ya había sorteado en el... me tocaba irme a la mili, ahí al ejército de Sevilla. Sí, te tocaba irte a la mili. Sí, yo llegué a sortear y todo. Pero justo el día del sorteo me fui a la mani que había en Madrid para la insumisión y todo eso. Y total, allí me dicen que aunque hubiese sorteado me daba igual, que me podía hacer objetor y allí que me hice objetor del tiro. Allí me pillé el folleto y el día siguiente volví y me hice y total. Y el curro también decía, tío, yo aquí entre animales, que entre todo este rollo, total, que. Pues eso, la música también, eso, por eso creo que también es importante Radio 3 y los colegas y las tiendas de discos y cosas así. Y esa cultura estaba en el barrio y en el instituto y en sitios así donde te juntabas con la gente y esa parte sí que era muy bonita. Nos juntábamos para oír la radio, que parece suena raro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, para escuchar programas, claro, escuchar programas buenos. Esto no es Hawái o algo así. Sí, a tal hora, sí, o te lo contabas. Escuchaste ayer que no sé qué, qué tal, puso la otra, no sé, era cuando no había nada. La película o la televisión. Pero cuando no hay nada, lo agradeces todo mucho, que eso también tiene claro, esa parte positiva, ¿no? Claro. Entonces, reivindicar la cultura de aquel entonces, pues no sé si... No. Se puede reivindicar, por favor, algunas cosas, pues eso, la lucha que hubo por conseguir esa cultura, que sí que se consiguió en... Pero la solidaridad entre la gente, eso. Claro, todo eso sí. Pero los años, o sea, veníamos de un franquismo y no cambiaron las estructuras y pues eso, yo para mí era un infierno pero... Y había mucha pobreza, además, Luis, de independientemente de hombre, sí, mucha pobreza. En mi familia no, pero en el que teníamos un supermercado comíamos siempre, pero en un supermercado familiar de estos, no había cadenas ni nada. Luego llegaron las cadenas y ya se fue al carajo. Pero, joder, había allí, yo he visto cosas de clientela y tal verdaderamente preocupantes. Claro, y la gente se olvida de eso, de que mucha gente, para poder comer, para poder sobrevivir, que entre yo y mi familia se tuvieron que venir a la ciudad, que el pueblo de mis padres está a 20 kilómetros, y tuvieron que ir porque en el campo ya no daba para más, ya llevaban bastantes generaciones pasando hambre, entonces un rayo de luz, una fábrica donde entras a las 8 y sales a las 8 horas después, o sea, eso era impensable. Ya antes, entonces, significó una modernidad, pero trajo otros problemas mucho más graves, en realidad, el desarraigo, el... Sí, pero ya problemas nuevos, ya derivados de... Pues ya se comía todos los días, ya empezamos con problemas, digamos, del hombre moderno, ¿no? Claro, sí. Pero, vuelvo a repetir, las condiciones eran durísimas. Y a mí, como joven que escuchaba música rebelde, mucho que no sé qué, veía que allí no había nada que hacer. Que eso es un desierto y no, pues empezaba a hacer mis primeros viajecillos así cerca y al cumplir 18 me largué pero me llevé muchas cosas conmigo que me sirvieron y aprendí muchísimo que me sirvieron. ¿A qué te refieres? Pues a, por ejemplo, todo esto de la droga que estamos hablando, yo ya había visto toda una generación mayor que la mía, cómo se habían arrastrado por el suelo y no quedaba vivo ni allí nadie. No quedaba ni el tatu. Entonces, el glamour de las drogas, que luego me las he ido encontrando por delante de mis narices en todos lados, y yo le decía, mucho glamour aquí, pero esto me suena al de los billares de mi barrio que mi padre me sacaba de las orejas. Y es un camino que ya sabía. Y de Sevilla, de esos que había entonces, no queda prácticamente ninguno. Entonces... Esa es una lección que cuando vas por ahí, si no la has conocido, si no te han explicado cómo funcionan las cosas, pues te crees, ah, qué guay que soy, las noches, las lucecitas, no sé qué. La noche te confunde. Claro, sí. Y vamos con otra cinta también. Es que los Clash fueron determinantes, vamos, para Cambia la cinta, a ver, cambia. Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Doy fe de que está poniendo todo. Están preparados. Hombre, tiene su rollo. Si tuviera que hacerlo muy a menudo, sería un poco pesado, pero así está guay tener la cinta ahí preparada. Y bueno, más cosas que aprendí. Bueno, voy a contar otra anécdota que es curiosa, que a los de allí va a resultar... pues bueno, todos tenemos un pasado, me voy a confesar. Yo una de las veces, así, pues siendo, tendría también por aquella época, en los 80, finales de los 80 o algo así, pues repartía propaganda del Partido Popular en Toledo. Todos tenemos un pasado, lo siento. Madre mía, Luis. Pero bueno, todo está justificado porque en realidad no la repartíamos, la quemábamos y la cobrábamos. Teníamos un sistema desarrollado en el que... Sí, había ese tipo de negociete, ¿no? Repartir bulzonear. De hecho, es curioso, en el polígono recuerdo que íbamos a ponerla y nos tiraban piedras en unos bloques, lo cual les honra. Pero bueno, total, repartíamos la propaganda pues por ahí, por los buzones, pero ya al final pues es muy grande. Sí, pero eso también era, había como pandillas, te acercabas a determinados sitios, a barrios concretos, y ahí había unos que sin conocerte de nada te tiraban piedras. Sí, hombre, si se enteraban que estaba llevando propaganda del Partido Popular en un barrio obrero, me parece una buena iniciativa. Ah, bueno, que ellos no sabían qué propaganda llevaban. Sí, seguro, se veía, ahora había, se lo decía a uno, oye, que mira, que hay unos ahí repartiendo. Eran los únicos que pagaban por repartir, claro, publicidad. ¿Quién más va a que pagaba? Que lo más fuerte es que lo pagaba la Concejalía de Cultura. Entonces, ellos también se intuían que no repartíamos mucha, que se nos escapaba alguna, pero no podían reclamar porque nosotros no lo pagaban con un cheque de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Bien. Y el otro era del Partido Popular, claramente. O sea, que ahí había... Todo el mundo estaba contento. Nosotros que no lo repartíamos, ellos que no lo pagaban, pero... Pues ellos hacen que nos paguen y nosotros hacemos que trabajamos. Claro. Pero lo más curioso del asunto es que la repartíamos y éramos tres colegas y otros dos más que eran de la parte vieja de Toledo, y los otros dos era Emiliano García Page y su hermano, que es el presidente de Castilla-La Mancha. O sea, que yo tenga un pasado así un poco oscuro de haber repartido, haber quemado propaganda del Partido Popular pagada por la Concejalía de Cultura, pues... Del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento de Toledo. Pues bueno, está mal, quiero decir. Pero que Emiliano Emiliano García Page empiece su carrera política repartiendo, no sé si la quemaba o la repartía, eso ya habría que preguntárselo a él. Pero quiero decir que ahí es donde aprendí cómo funciona la política también. Ya era muy jovencito y dije, ¿esto cómo va? ¿Esto aquí se está sacando la pasta? ¿Esto es el, o sea, en realidad otra cosa que luego también, cuando he llegado en otros... La escuela de la vida. En otras vertientes políticas y revolucionarias, el 15M, no sé qué, pues enseguida empezaba a preguntar, hostia, bueno, ahí hay pasta, ¿y esa pasta para dónde va? Y no sé qué, y claro, y la gente se pone nerviosa. Sí, follow the money. Follow the money, ¿y tú cómo es que tú eres el jefe? No, es que aquí no somos jefes enseguida. Entonces, esa también lo aprendí de jovencito, de que, y eso, no sé, me sirvió de ayuda. Y bueno, vamos a escuchar otra canción que me gustó mucho en aquella época, que era Septiembre, de José Luis Santiago. Muy adecuada ahora que cerramos el mes. De Los Enemigos, para terminar este mes. Temazo. Porque estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no es lo mío esta competición? ¿Por qué os reís tanto delante de Dios? Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no. Es cierto que no tengo, es cierto que no tengo ninguna vocación. Ya es septiembre y yo no voy a estar en septiembre. En septiembre no pienso vendimiar en septiembre. Septiembre, septiembre, septiembre. Septiembre de Los Enemigos, aquel estupendo álbum de aquellos años. El casete que el casete que se queda ahí, que estoy preparando la siguiente canción. Sí, sí, es lo que tiene lo analógico. Bueno, pues aprendí más cosas también allí cuando antes de salir de Toledo, y en realidad también, bueno, la más importante que para que os hagáis una idea de cómo estaba el panorama en estos barrios en aquellos años, el que lo quiera romantizar ahora, yo luego me fui a viajar por ahí, que no es que por ahí fuera de los perros por London caliza. Estaba llevando, London Calling. Sí, en realidad fue una cosa, hay un cursillo de inglés, un no sé qué, pero... Pero la cosa estaba tan mal en esos barrios que para mí, estuviese donde estuviese, siempre iba a estar mejor. Ese desarraigo me daba una libertad para poder viajar. Y eso, primero me fui con una movida de la Junta de Castilla-La Mancha, Inglaterra, un mes ahí. Y luego, hostia, pues Inglaterra mola. Y ya me fui, ya me dejé el curro, me hice objetor y medio insumiso y me fui a... Ya, por si acaso, te diste el piro. Y me fui, digo, hostia, pues me voy por ahí a London Calling, ahí a Inglaterra. Y bueno, pues tampoco... Luego me fui a Bournemouth, que estaba ahí en el sur y tampoco era ninguna maravilla. Pero ahí, fíjate, curiosamente, ahí me encontré con un chaval que era más joven que yo todavía y que se iba a la India. Y yo, oye, pero ¿y este pipiolo se va a la India aquí? Que parece que tal. Y hostia, chichi, es que la India está muy guay. Que están pasando cosas muy guapas, que no sé qué, qué tal, qué cual. Justo, mira, ahí empezaba toda la movida esta del Goa Trance, que hablábamos el otro día, de la música, tal, había unas fiestas que te cagas, y pues justo era, ya llevaban unos años, pero estaba en pleno auge. Y total, que yo dije, hostia, esto sí, total, mejor que allí en Toledo, voy a estar en cualquier lado. Y allí que me fui para India y... Es lo bueno que está lo bueno que tiene en un sitio chungo. Claro, ¿no? Vaya donde vaya, yo me he sentido súper libre. Yo durante mucho rato siempre he dicho que la ventaja de ser de un sitio feo, que es mi caso, es que todo el mundo te parece maravilloso, el resto. Mira, es más, yo he vivido en tu pueblo, que es bastante feo, la verdad, y no me parecía tan mal. Y porque venías de donde venías. Venía de donde venía y digo, hostia, pues aquí, pues lo normal, la gente bastante seca en tu pueblo, hace sí, frío. Sí. Son del norte, tal cual, pero bueno, pues eso, que el desarraigo a veces te da una libertad para estar en muchos sitios, pero lo importante es aprender. Y yo salí aprendido, lo que quiero decir, que era tan dura, era tan difícil sobrevivir en esos barrios, que si sobrevivías o habías aprendido ya o ya no te tenías remedio. Y otra cosa que aprendí, porque yo cuando me llegué a la India allí, aquello estaba lleno de gurús y también los que venían de Goa, que me los encontré. Los gurús de aquí, de primer mundo. Sí, iluminados de aquí. Bueno, y de allí también son la cuna, venden eso, los holimán y todo eso, pero que yo ya había tenido bastante con los curas en mi barrio y en Toledo, y entonces ya me podían llegar aquí y me han pasado por delante. No era receptivo a esos mensajes. Han pasado por delante de mí un montón de gurús y grandísimos maestros y iluminadores de todo, y todo me parece como el cura de mi pueblo. Entonces también es una enseñanza que me ha servido mucho. Y vamos con otro grupo que para aquel entonces era la bomba, que era Leño. Sí, señor, y este es su gran clásico. Pues esa era la banda sonora, que en realidad era lo mejor de aquella época, la música, y cómo vivíamos la música ahí, que era lo primero. O sea, de hecho, es que de polígono salían muchas cosas. El primer radio cassette, se lo vendía a un compañero de mi padre allí en la Estanda, él le vendía pues, los aparatos electrónicos, y entonces pues las radios, y cuando llegó, yo era pequeñito, cuando llegó con un radio cassette allí a casa, vamos, aquello, podíamos escuchar la radio, o sea, aquello era increíble. Y después ya con las cintas que nos la grababan... Lo que hace las cassettes, No, lo grababa el vecino, las cintas, y la podías poner todas las veces que quisieras, o sea, eso era increíble, o sea, como... Y de hecho lo hacías. Sí, vuelta y vuelta, y la parabas, y le ponías otra vez, y luego... Qué remedio, ¿no? Y luego, otra cosa. Cuando aprendías a grabar de la radio, ya, eso era la leche, que estabas esperando ahí justo con el botón preparado a que quitase la publicidad para poder grabar la canción, o sea, era, la música se vivía y la identidad también, en, como, pues yo qué sé, yo andaba por ahí... Era más importante, ¿no? Claro. Ahora está en todos lados y ha perdido importancia. Sí, y cultural, me refiero. Claro. Sí, bueno, y la identidad sí que ha seguido, pero no sé, yo en realidad igual tampoco es que me casé con nadie, porque era medio mod, medio punk, también me gustaba el flamenco, era un poco raro. En realidad creo que también eso gracias a Radio 3 y a Diego, al grandísimo Diego Manrique, que nos hacía ver de que nos podía gustar lo que mismo. Que el mundo era más grande. Claro, que cualquier, que la música, si te cierras en cualquier cosa, pues te estás perdiendo el resto, entonces es de agradecer. Bueno, de alguna manera Manrique nos quitó el pelo de la dehesa, ¿no? Sí, sobre todo evitando estos grupos, ¿no? Que te hacías de una determinada tendencia y te quedabas con todo, solo con eso. Claro, sí. Hay que decir también que en Toledo los que cuajaron fueron los heavies. No había punks, por lo menos cuando en mi época era o heavy o poco más lo que podía ser así. Pero hay que decir en su favor que le hostiaron a los nazis. O sea, los heavies les metieron una buena paliza que se les quitaron las ganas. O sea que, bueno, su antifascismo ahí está latente y bueno. Pero bueno, lo que quiero decir, que ciudades pequeñas e infierno grande, como decía aquel del pueblo, y también hay que reconocer la labor de la gente que es capaz de sobrevivir en esos ambientes, en esos ambientes hostiles, en los que la moral lo envuelve todo, ¿no? Y esa moral también en muchos casos lleva al vivir para aparentar, que a mí en realidad... fue lo que más me, donde más conflictos tuve, ¿no? El tener que vivir no conforme a lo que piensas o a lo que sientes, sino conforme a lo que tienes que aparentar o una moral imperante. Entonces, pues eso fue las cadenas que rompí, me empecé a... Estás abriendo aquí en carne viva. Y me largué por ahí y de maravilla. Quiero decir que los que se quedaron allí me parece mucho más duro tener que sobrevivir ahí todos los días aguantando a los pesados y a los cansinos estos y a la gente que está amargada. Hay mucha gente amargada también en sitios así. La gente conservadora en general está amargada y cada vez más. Hay que tener cuidado, por eso están así un poco de... Cada vez están más amargados porque no les... Es lo peor casi, ¿no? Claro, siempre han estado y ahora están mal, y por lo menos antes campaban a sus... Bueno, para ellos me refiero, por lo menos, que campaban a sus anchas, pero ahora es que no se sostiene nada de su mundo, ¿no? Que en ese mundo... Otro día lo viste, no sé, contarnos tus aventuras en las posesiones de Isabel II. En realidad, bueno, música también, musical. Realmente ahí es el paraíso musical. En realidad creo que me dediqué... Sí. Lo que más me llenó de Inglaterra es... Son una potencia cultural, ¿no? Sí, en el pub del pueblo, de un pueblo de mala muerte que yo estaba, y allí todos los sábados, o sea, eso me abrió un montón de caminos. También eran unos años de efervescencia, de hecho, incluso cuando el indie era indie, ¿no? Al principio, cuando un chaval con una guitarra en Inglaterra podía hacer música y ser famoso, al principio, vamos, ser famoso y dedicarse a ello, pues salían bandas. De hecho, este fin de hemos tenido ahí en la Marina y a Lemonhead. ¿Ha sido eso? Sí, el Visor Festival ha tenido a bandas. Estuvimos a punto de ir a colarnos, pero se nos hizo un poco tarde. Ya, con lo de Baristo ya te llegó. Sí, no, pero dije, hostia, si ya sabemos dónde está el hueco. Pero en Inglaterra también, lo que más enseguida... Bueno, eso fue después, la primera vez... Yo no lo viste un poco revival todo. Yo tenía curiosidad por ir, no fui porque no tenía compañía, pero me resultaba todo muy tanto revival, ¿no? Sí, eso se tiraba un poco para atrás, sí, de parte así. No, para encontrarte a una gente ahí que mueve la cabeza y el... el peo ahí, Don Alicaña, no sé, no me atrajo, ¿no? Claro. Pero realmente en Inglaterra eso, música. Música que si ya vas con miras abiertas, pues es que... ¿Qué época pedaba? ¿Qué estamos pues hablando? Estamos hablando al principio de los 90 o algo así. Pues al principio de los 90 en el bar del pueblo donde yo estaba tocaba con The Bunnymen. Ahí éramos 15 o 20 sí, sí, viéndolos y cosas así. Y luego pues en esa vez... El grupo que aquí pegó mucho. Bueno, aquí toda esta onda así más oscura pegó muchísimo, claro. Claro, aquí... todo, Valencia, me refiero. Sí, claro, con toda esa época de la ruta del bacalao. No, no, pero la época gloriosa de Pachá y de esa claro, gente venía toda... Anterior a la época del bacalao, sí. Sí, anterior. Bueno, en la misma época, es como era otra bueno, hora, claro. ¿Sabes? Pues te daba tiempo a todo. Y bueno, pero luego después vino el Eurotecno, digamos, ¿no? Que fue lo que cuajó, piribí, justo cuando la India estaba algo atrás, que también era el Guatrán peca de trompetero también, ahí piribí, es más... El trance sí que tiene su parte más de sentir, no tiene nada que ver con el eurotecno, pero sí que era una época trompetera en realidad pero la época anterior la música brutal, vamos. Luego ya acabaste en las raves y todo eso ya. Sí, bueno, luego viniendo de Inglaterra, pues las primeras veces no, lo que contaba antes, después del primer viaje pues me fui a la India así y me tiré una temporada y luego pues seguí viajando por ahí volando. Buscándote a ti mismo. Sí, bueno, buscando un lugar, en realidad buscamos un lugar en el mundo donde quedarme y bueno, aquí pues iba pasando de vez en cuando aquí por el Levante y bueno, acabé quedándome aquí en Granada, estuve a punto de quedarme también en Granada, hubo varios lugares ahí que me llamaron la atención, pero bueno, al final he acabado aquí. Y bueno, ya creo que estamos llegando al final. Nos despedimos con otro temazo de aquella época que era Ovejas Negras de Barrigada. Muchas gracias, Alfonso, hasta la semana que viene. Tómame las huellas, mírale bien los dientes. Si se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza a llenar el cargador. Él fue quien tuvo la culpa de encontrarse en su camino. Si se resiste, rompele la cabeza.